Tiempos de Victoria, proclamando la victoria de Cristo. Un programa del Ministerio Cristiano Charis García y la Iglesia Cristiana Huerto de Riego. Vea, vamos a hablar de la familia, pero antes vamos a hacer algunas precisiones sobre algunos aspectos que ayer se nos olvidó, se me pasaron. Hay un punto que creo que no lo hablé claramente, y es que dentro de la intimidad en la pareja, sexualmente hablando, no se aceptan perversiones. La cita que vamos a leer es Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y tenemos bastante tema para hoy. Si no terminamos hoy, terminamos mañana. Mañana tenemos servicio a las 9. Estamos. A las 9 tenemos. Entonces dice Hebreos 13, dice verso 4. Honrosos sean en todos el matrimonio. Honrosos sean en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Más sencillo no puede ser, no tiene más explicación. Eso es clarito. Sadismo, masoquismo, pornografía en la relación de intimidad de la pareja no son admisibles. Hombres que quieren que la esposa se comporte como una prostituta de los cabarets que visitaba, o viceversa, o que hagan cosas que están totalmente fuera de la normalidad, fuera del uso común, fuera de lo normal y sano y santo. Entonces, esas cosas bíblicamente no son aceptadas. Otro punto que ayer no hablamos es la situación cuando un hombre o a una mujer, casi siempre en nuestra sociedad le sucede a las mujeres, le toca tratar con un hombre perro, bandido, sinvergüenza, en pocas palabras, adúltero. Un hombre, una esposa o un esposo, pero casi siempre pasa con las esposas, que le toca tratar con un adúltero. Un hombre que no la respeta a ella como esposa, ¿verdad? Ya hemos hablado sobre las situaciones de lo que es consentir en vivir una pareja. Si un hombre dice que consiente en vivir con una mujer, debe cumplir las funciones y los deberes. Entre ellos estar de respetar a su esposa. ¿Estamos? Ahora, vamos a leer en Proverbios capítulo 7. Bueno, ahora seguimos. Déjame cuadrar estos puntos. Deuteronomio 28. Bueno, Deuteronomio 28 y Proverbios 7. Deuteronomio 28. Para que vean ustedes aquí cómo la Biblia habla. Deuteronomio 28 y después Proverbios. Ay, se me... Listo, Deuteronomio 28. Verso 30. Hablando de la maldición de la ley. El verso 28:1 dice... No, 28:15 dice, pero acontecerá que si no oyeres la voz del Señor tu Dios para procurar cumplir con todos tus con todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas ¿qué? Maldiciones, y te alcanzarán. Y dentro de esas maldiciones, en el verso 30 dice, te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Edificarás casa y no habitarás en ella. Plantarás viña y no la disfrutarás. Ya está claro lo de consentir en vivir, ¿verdad? Ahora, en Proverbios capítulo 7 se mira la realidad de las relaciones extramatrimoniales. Y lo que yo quiero que ustedes vean es que cuando dos personas se comprometen delante de Dios para hacer un proyecto de vida, Dios los bendice y los unge. Hay una unción especial del esposo y la esposa. Proverbios capítulo 7, dice: hijo mío, guarda mis razones y atesora mis mandamientos. Atesora contigo mis mandamientos. Guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis mandamientos y vivirás. Y mi ley como la niña de tus ojos. Lígalos a tus dedos, escríbelos en la tabla de tu corazón. Di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta. Para que te guarden de la mujer. ¿De la mujer qué? Ajena. En pocas palabras, meterse con la, tener relaciones con una persona que no es tu esposa es una falta de inteligencia y una falta de sabiduría. En pocas palabras, cuando una persona no tiene o no enfoca su visión en su esposa, es un bruto, un necio, un estúpido. La palabra que utiliza el hebreo es eso. Dice: y de la extraña que ablanda sus palabras. Porque mirando yo por la ventana de mi casa, por mi celosía, vi entre los simples, en los que no tienen sentido. Ese es los simples. Los que son sin sentido. Consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento. ¿Cómo se llama una persona falta de entendimiento aquí en la costa? Bruto. ¿Verdad? Y uno dice, más bruto que un coco. ¿Verdad? Más cerrado que un coco. El cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía, en la oscuridad y tinieblas de la noche. Cuando hay aquí una mujer que sale al encuentro con atavío de ramera. Eso se llama, en pocas palabras, en el español castizo, prostituta, y en el costeño, puta. O sea, la que no es la esposa, Dios la cataloga así. Es para que usted se dé cuenta la importancia o la posición de honor que Dios le da al esposo y a la esposa. Con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa, sus pies no pueden estar en casa. Unas veces está en la calle, otras veces en la plaza, acechando por todas las esquinas. Esta me levanté, la tengo bobita. No, el que te tiene bobito es ella a ti. Se asió de él y le besó con semblante descarado. Le dijo: sacrificios de paz había prometido. Hoy he pagado mis votos. Por tanto he salido a encontrarte, buscando diligentemente tu rostro y te he hallado. He adornado mi cama con colchas recamadas con cardoncillo de Egipto. He perfumado mi cámara con mirra, aloe y canela. Ven, embriaguémonos de amores hasta la mañana. Alegrémonos en amores porque el marido no está en casa. Se ha ido de un largo viaje. La bolsa de dinero llevó en su mano. El día señalado volverá a su casa. Lo rindió con la suavidad de sus muchas palabras. Le obligó con la salamería de sus labios. Al punto se marchó tras ella, como va el buey al degolladero y como el necio a las prisiones para ser castigado. Como el ave que se apresura a la red y no sabe qué es contra su vida, hasta que la saeta traspasa su corazón. Ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. No se aparte tu corazón a sus caminos, ni hierres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y aún a los más fuertes han sido muertos por ella. Camino al Seol en su casa, que conduce a las cámaras de la muerte. una persona que está en proceso de fornicación y de adulterio está en peligro de muerte. Estamos. Mucha gente la han matado por esto. Y otros se han muerto en otras situaciones. Porque se meten con quien no deben. La Biblia es clara que dice que bebas agua de tu propia cisterna. Tú tienes que estar mirando si tú tienes la mujer de tu deleite, la mujer con la que tú te casaste, la mujer con la que a la que tú viste con ojos y la llevaste al altar. Esa es tu esposa. Ese es tu esposo. Hay un peligro en no mantener el pacto. Lo que sucede es que la gente no entiende el concepto de pacto. Como no entienden el concepto de pacto, que es el concepto de matrimonio, porque lo que hay en el matrimonio realmente es un pacto de sangre. Y el pacto de sangre es: yo doy mi vida por ti y tú das tu vida por mí. Ese es un pacto de sangre. Cuando en la antigüedad se hacía un pacto de sangre, era decir: yo doy mi vida por ti. Y el otro decía: yo también doy mi vida por ti. Mis armas serán tus armas. Mi riqueza serán tus riquezas. Y el otro decía: y mis armas también serán tus armas. Y mi riqueza también serán mis riquezas. Y entonces llegaban a un punto en que decían: este pacto se rompe solamente con la muerte. El matrimonio es algo sagrado delante de los ojos de Dios. Que la gente no lo sabe o no lo quiere entender así, o se le ha olvidado o lo ignora, pero es bien serio cuando una persona contrae matrimonio. Entonces yo dije que hay una unción, porque el matrimonio también es una oficina. Usted entra al matrimonio. Dos personas entran a la condición de casados. Vamos bien, me hago entender. Como si fuera una oficina. Usted entra allí, y cuando entra allí, todo lo que está preparado para el que entre en eso se le ministra, se le da. Y hay una unción especial de el esposo con la esposa, porque hay un sello, hay un acuerdo, hay un contrato, hay un pacto. Por eso la ley le dice que mejor son dos que uno. Y el testigo de ese pacto es Dios. Y entonces vamos a leer en Isaías, para que usted vea cómo se resuelven estos problemas. En Isaías, el profeta Isaías tiene unas citas poderosas que me gustan a mí bastante. Y esta es una de esas que me gustan a mí. Isaías 54. Cuando se permite que una tercera persona entre en el hogar, están poniendo en peligro el hogar. Y casi siempre los dos que están y que burlándose de la esposa, o los dos que están burlándose del esposo, están maquinando y haciendo cosas y burlándose del que está en pacto. Hay una cita que es Isaías 54, verso 15. A mí me gustan estas citas. Si alguno conspirare contra ti, dice Dios. Y a ti como esposo y esposa, si tú empiezas a creerle a Dios y a poner las cosas en orden como Dios dice, y tú te adueñas de esto, Dios hace. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. Y hay personas que se ponen a más para hacer volver loco al esposo, a meter brujería, a hacer cosas. Y el verso 17 dice: ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Y su salvación de mí vendrá, dice el Señor. ¿Ah? Tremendo. Hay un poder. Tú tomas tu posición como esposo y las cosas funcionan. ¿Qué otra cosita se me está olvidando? Otro punto que se había olvidado es que la gente se viene, pastor, vea, lo que pasa es que mi esposo no me quiere caminar, no quiere venir a la iglesia, se burla de mí. Es totalmente un apático. Pero el hombre es responsable, el hombre cumple, el hombre... Pero no le gusta venir a la iglesia. ¿Qué hago? ¿Me divorcio? Porque ese no es el hombre para mí. No, usted lo que tiene que hacer son dos cositas. Uno, orar por su esposo. Usted puede orar por él, porque ese es su esposo. Ese es carne de su carne. Y segundo, usted debe ser ejemplo vivo de la palabra de Dios en su vida. Para que se cumpla lo que dice la palabra, que no tenga nada que decir. Y para que sea posible que se pueda cumplir, que por la conducta de usted, él se avergüence. ¿Vamos bien? ¿Qué fue el punto que quedé por pendiente ayer que yo dije? Willington, ¿qué fue? ¿Qué dije yo que faltaba? El orden. No, ese no era el orden. No, ese no era el tema. Bueno, vamos a seguir, porque entonces yo me acordaré por el camino, debe ser, porque la verdad es que no me acuerdo. Déjame mirar a ver aquí entre lo que tengo. No, tampoco. No. Escúcheme. No voy a decir nada porque no sé qué iba a decir. Entonces vamos a seguir, y si en el momento por ahí... Yo sé que hay cosas que quedaron pendientes, pero ahora no me acuerdo... ¿El orden de qué? Vamos a hablar de la familia. Entonces, siguiendo con nuestra idea de familia, vamos a definir qué es una familia. ¿Ya? Son un conjunto de personas que se relacionan por afinidad y consanguinidad. Un grupo de personas que se relacionan por afinidad y consanguinidad. Padres e hijos. Que desarrollan sus capacidades y habilidades. Dentro de la visión que Dios les dio para su familia, sus habilidades y capacidades, dentro de la visión que Dios les dio para a sus vidas. Desarrollando sus capacidades y habilidades para desempeñarse, formarse y desempeñarse dentro de la sociedad. Entonces, la familia realmente es el fundamento de la sociedad. Porque la familia... es como el centro de entrenamiento y de formación del individuo. Dentro del modelo de Dios. Dentro de la familia, nosotros recibimos identidad. Deberíamos recibirla. Identidad. aprender responsabilidad, aprender principios éticos y morales, aprender valores, aprender a relacionarnos, aprender a ser espirituales, aprender a respetar la autoridad, aprender responsabilidad. ¿Dónde se da todo eso? ¿Dónde se aprende? Dentro de la familia. Las teorías dicen que en los 7 primeros años se da, en ese lapso de tiempo, una persona aprende la mayoría de las cosas que van a marcar su personalidad. Y que en los 3 primeros son críticos. O sea, en los 7 primeros años una persona casi que define todo. ¿Cómo se conforma una familia? Por un padre, hombre, una madre, mujer y unos hijos. El modelo de familia de Dios hoy es la familia nuclear. Padre, madre, hijos. Y mi mamá, pastor, no hace parte de tu familia. Esa es la familia extendida. Hoy, en la modernidad, hay otros tipos de familia que llaman familias disfuncionales. Interesante que el mismo mundo le pone el nombre correcto. Porque el modelo funcional es el modelo de Dios: padre, madre e hijos. En esa familia debe reinar un ambiente. Y ese ambiente empieza con lo que hemos hablado siempre, primer principio, el amor. O sea, que uno dé lo mejor de uno para el beneficio de los miembros de la familia. Pero también debe haber amistad. Debe haber amistad en la familia. Y debe haber compañerismo en la familia. O sea, uno tiene que ser compañero, amigo y amorosamente de todo dentro de la familia. En el amor de Dios. O sea, dar lo mejor de mí para el beneficio de los demás. Existen 4 tipos de familia. 4 tipos. El primero es el patriarcado. ¿Cómo es el patriarcado? Manda el papá. Lo que yo digo aquí se hace. Ese es patriarcado. Si tiene niños, le da más poder a los hombres que a las mujeres. Porque usted es el varón de la casa. Ese es patriarcado. ¿Listo? El segundo modelo es el matriarcado, que veo bastante por estas regiones. Matriarcado. La que manda es la mamá, la abuela, la bisabuela. Ya. Mija, no sea pendeja. Por ahí arrancan los que son matriarcados. Póngalo a comer aquí, como yo tenía a su padre comiendo en esta mano. Y lo controlaba con este dedito. No crean que eso se ve. Sé que los hombres no escuchan cuando las mujeres hablan así. Hay uno que es totalmente más perverso que estos dos. El filiarcado. Mandan los hijos. Perversísimo el modelo del filiarcado. Los hijos mandan. ¿Qué quieren comer? ¿Qué quieren comer? Los niños viendo televisión hasta las 2 de la mañana y los padres los mandaron a dormir. Sale la franja infantil, se acabó la franja infantil y los peladitos mandan a dormir a los papás. Los niños hacen en la casa lo que les venga en gana. Nadie les puede decir nada. Totalmente diabólico. Y existe la familia cristiana. Que quien gobierna en esa familia es Cristo. Cristo es la cabeza del varón, es la cabeza de la esposa, es la cabeza de los hijos, quien determina cómo funciona esa familia. No es ni el hombre ni la mujer, sino Cristo. ¿Damos bien? Estoy siendo clarito, ¿verdad? ¿Damos bien? Génesis capítulo. Y empecemos a hablar de los miembros de la. Génesis capítulo 2. Génesis 2 dice, entonces, verso 7, entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente, y el Señor Dios plantó un huerto en Edén. Huerto en Huerto en. En Edén. Dígame. ¿Cómo me dices? El huerto en tiene de al final. En Edén. Al oriente, y puso allí al hombre que había formado. ¿Sí ves? Escúchame. Tú no puedes llegar y no es el modelo de Dios. Ya ponerme acá porque tengo que grabar. Otra vez aquí para poder grabar. No es el modelo de Dios que unos inmaduros formen familia. Cuando Dios puso al hombre en Edén, el hombre estaba ¿qué? Formado. Unos pelados que no saben limpiar las nalgas ya teniendo hijos, eso no es el modelo de Dios. ¿Ah? Personas que todavía no tienen el carácter de Cristo formado en su vida. Porque Cristo es tu gozo. Cristo es tu Edén. ¿Sí ves? Él es el que convierte la tristeza en gozo. Él es el que da plenitud. Tú quieres un matrimonio y una familia victoriosa. Estos son los principios. Dice que ahí puso al hombre que lo que había que formado. Mira bien. Después dice, y el Señor Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto y allí se repartía en cuatro brazos, el uno era pisón. Mire, ya había oro. Verso 11 dice que había oro, bedelios, onis. Tenga confianza. Si usted hace las cosas correctamente, Dios va a suplir para su matrimonio y para su familia. Si usted hace las cosas correctamente en el tiempo de Dios, porque Dios todo lo hace hermoso en su tiempo. Vamos bien. Verso 15. Tomó pues el Señor al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? ¿Para que qué? Lo labrase y lo guardase. Es tarea nuestra como padres labrar y proteger nuestra familia. Labrar. El que labra es el que remueve y quita todo tipo de impureza, todo tipo de rastrojo, todo tipo de plaga de la tierra que él está cultivando. ¿Sí o no? Eso es labrar. Usted quiere una buena familia. Tiene desde el noviazgo, matrimonio, para que usted desarrolle en la familia, cuidar a su familia, proteger a su familia. ¿Qué ven por el internet? ¿Con quién están? ¿Qué están leyendo? ¿Cómo está su espiritualidad? ¿Cómo se están educando? ¿Cómo está la seguridad económica de la familia? Las malas compañías de usted como padre que afectan a su familia. Primera función, labrar y ¿qué más? Y proteger. Hay hombres que son unos irresponsables. Le tropiezan el pelado y se ya salen hasta debajo de la tierra. No se metas con mi hijo, que ese es mi hijo. Sí, pero si te, dale de comer por lo menos si es tu hijo. ¿Sí ves? Es tu hijo y maltratas a la mamá de tu hijo. Yo conocí un caso de un señor que maltrataba a la señora, a la esposa. Y el muchacho estaba solamente diciendo, estudiaba duro medicina, porque decía, dentro de poco termino y mando el carajo a este viejo. Estamos viendo. Después salen diciendo, es que los hijos míos son unos, salieron unos, ¿cómo es? Desagradecidos. Hay cosas que tienen su historia. Sigo leyendo por acá. Tenemos que tener claro que para relacionarnos en familia debemos considerar los temperamentos de cada miembro de la familia. No todos somos iguales. No todos somos iguales. Tenemos distintos temperamentos. Tenemos distintos caracteres. Y tenemos distinta constitución. Funcional y hormonalmente somos distintos. Hay unos que tienen la adrenalina más acelerado que otros. Y eso es necesario considerar en la relación de familia. Kenneth no es lo mismo que Rafael David. Son distintos. Y yo tengo que, como padre, y Nati como madre, tenemos que aprender a entender a nuestros dos hijos. Y no podemos hacer preferencias ni diferencias. Porque somos una sola familia. Como padre y madre, no puede tener, es que este es mi hijo preferido, el de la mamá, y este es el hijo preferido del papá. No, no es así. Otra cosa que debemos tener en consideración en el matrimonio es que el esposo no es el papá de la esposa. Y eso tiene que verse desde el noviazgo. Hablamos de fijación y fascinación, ¿verdad? Pero hay otras teorías psicológicas, reflexión y otras cosas. La mujer tiene un vacío, o el hombre, y hablando, exacto, y él piensa, ella ve en ese hombre el papá que no tuvo. Y él ve la mamá que no tuvo. No la mamacita, la mamá que no tuvo. Ya. Un punto. Su esposo no es su padre. Su esposa no es su mamá. Peor. De este mismo punto. Usted no se puede comportar como un niño en su hogar. Hay hombres que se comportan como unos niños. O sea, se casan, tienen hijos, y entonces tienen 3 hijos, y el esposo 4. Igualito que los peladitos. No hace nada, todo lo tira, no ayuda en nada. ¿Ah? Viendo televisión, sí. Eso, como dice Sebas. ¿Ah? Viendo televisión ahí, desordenando, en vez de ser ayuda, en vez de ser ejemplo, en vez de ser padre. En vez de ser padre. ¿Vamos bien? Súper. Bueno, va bien. Los padres, entonces, estamos para ayudar en la formación de la personalidad de nuestros hijos. Estamos. Hay cosas que son innatas de ellos. ¿Qué cosas son innatas en la personalidad? 2. El temperamento y la constitución. Eso no se lo puede cambiar ninguno. El que es así acelerado por naturaleza es acelerado. ¿Eh? ¿Verdad? Hay diferentes tipos de temperamento. Pero la palabra el carácter viene de las marcas que la vida va generando en la persona. ¿Estamos? Entonces, el muchacho, a medida que va viviendo cosas, va recibiendo unas marcas, y esas marcas van formando referencia para su comportamiento. Entonces, un niño que siempre le decían no, no, no, no, se vuelve un inservible, un negativo, un pesimista. Él no nació pesimista, a él lo marcaron pesimista. Yo no sé para qué te parí, y el pelado recibió eso. Debiste haberte muerto. Así le dicen a niños. Y eso lo marca él. ¡Ta! Y se vuelve resentido. ¿Estamos? Entonces tú tienes que mirar qué vas a marcar en tu hijo. ¿Qué vas a marcar en tu familia? ¿Vamos bien? Entonces, nuestro trabajo más importante realmente, o de lo más importante, es ayudar en la formación de la personalidad correcta. Lo que Dios quiere es que nosotros lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. O sea que nosotros como padres somos ministros de Dios para enseñarle a Cristo a nuestros hijos, para que ellos copien a Cristo, que es el ejemplo número 1 de la humanidad. Para que lleguemos a la medida de un varón perfecto. O sea, Cristo tiene una talla específica, una altura específica. Y lo que Dios quiere es que nosotros todos lleguemos a eso. El trabajo de Dios con nosotros como iglesia, que somos su familia, es que lleguemos a la plenitud, a la estatura de Cristo. Lo mismo debemos hacer los padres para con nuestros hijos, que conozcan a Cristo y ellos lleguen cada día a formarse más como Él. ¿Voy claro? Entonces la idea es que nosotros aprendamos a través del Espíritu Santo a controlar nuestro temperamento y a comportarnos como Cristo se comportaría en cualquier situación. Tremendo. Entonces nuestros hijos aprenden que ellos no son unas inmundicias, sino que ellos son unas piedras preciosas en la mano de su Dios. que ellos no son perdedores, sino que ellos son cabeza y no cola, que ellos están arriba y no abajo, que ellos todo lo pueden en Cristo que les fortalece. Estamos viendo que ellos son reyes y sacerdotes, que ellos son ministros competentes. ¿Estamos bien? Y entonces la cosa empieza a moverse, una familia pensando en grande. Ahora se está dando la teoría de que los padres deben ser amigos de sus hijos. No, la manera correcta de educar a nuestros hijos es siendo amigos. No, la manera correcta de educar es siendo padres. A ti no te mandaron a ser amigo de tus hijos, te mandaron a ser el padre de ellos. Jesús lo primero que recibió cuando recibió al Espíritu, cuando fue bautizado por el Espíritu Santo, dice la Biblia que se abrió el cielo y una voz del cielo dijo: este es mi hijo, en quien tengo complacencia. Lo que hizo el padre fue afirmar la identidad del hijo. Lo que el diablo quiere hoy es destruir a los niños, y empieza quitándoles la identidad para que no sepan quiénes son. Y lo hace tumbándoles las dos figuras que son ejemplo de ellos, sus padres. Y la gente no se da cuenta del mal que están haciendo. La Biblia dice que herencia del Señor, no tuya, del Señor son los hijos. Herencia de Dios son los hijos. Lo que cuando tú tienes un hijo, Dios te dio una herencia. Su herencia, porque son herencia de Él. Herencia del Señor son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. O sea, estimado, precioso, de alto precio. ¿Vamos bien? Me vienen cosas, no voy a decir. Usted no puede confundir dentro de su proceso, dentro de la familia, el ser esposo con ser padre. Son dos ambientes y dos espacios distintos. Usted es esposo en el matrimonio. Ustedes son padres en la familia. O sea, yo no puedo darle a mis hijos responsabilidades de esposo. Muchos papás los hacen. En vez de salir con su esposa, salen con su hija. Qué berraquera. En vez de salir con su esposo, salen con el hijo. Van a comprar algo para la casa. Vamos a mirar para ver qué pintura le vamos a poner a la casa para diciembre. Entonces se lleva al hijo. Oye, pues si quien debe ir es la esposa, que es la que vive ahí, la dueña de la casa, ella es la que manda. El esposo tiene problemas y va y se lo comenta al hijo. Figúrate lo que me está pasando. Tienes que comentárselo a la esposa. Tienen problemas matrimoniales y hablándose con los hijos. ¿Qué puede resolver ese pelado? ¿Ah? Lo mismo. Usted no puede confundir los ambientes. Genera problemas en la familia. Voy siendo claro. Corrija. Muérdase la lengua. ¿Qué más dice acá? Mateo capítulo 1. Vamos bien, ¿verdad? No se me ofenda. Mateo 1, verso 18. La idea de Dios es que en una familia haya papá y mamá e hijos. No papá y papá e hijos. No mamá y mamá e hijos. No mamá e hijos. Papá e hijos. No existe el plan ese. El nacimiento de Jesucristo, Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Ahí empezamos el seminario, ¿verdad? Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla. Dejarla, quiso dejarla. Quiso dejarla. Secretamente. Y pensando en él esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Estamos bien? Si hubiera sido normal y del modelo de Dios, entonces que sea, que Dios hubiera dicho que se vaya, que yo para eso soy su padre. ¿Sí o no? Pero no. Nuestros niños necesitan la figura paterna y la figura materna. La pregunta es: pastor, yo soy madre soltera. Pastor, yo soy padre soltero. Bueno, la respuesta es la siguiente. Empiece usted a ordenar su vida para que Dios haga con su vida lo que Él quiera. Esa es la respuesta. No existe tal hecho y que yo soy papá y mamá. No existe. Papá es papá y mamá es mamá. No he visto el primer hombre que dé teta. Entonces vemos claramente que el fundamento de una familia, de una sociedad, está en la familia, y que el tesoro más grande de esa familia está en sus hijos. Óyeme bien, qué poder. Dios se la sabe toda. ¿Ah? Mateo capítulo 2. Ahora sí. Mateo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en día del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos reyes, unos magos, dice allí, pero son reyes, diciendo: ¿dónde está quién? El rey. ¿Dónde está quién? El rey. El rey. ¿Dónde está quién? El rey. El rey. Oiga bien cómo estaban tratando a Jesús. ¿Qué edad tenía Jesús? Estaba pequeño, pequeñísimo. Estaba de brazos. Y los reyes preguntaron: ¿por quién? Por el rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, se preocupó, y toda Jerusalén con él. Convocados a todos los principales sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito. Verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del... ¿Del qué? ¿Del qué? ¿Y por quiénes preguntaron ellos? Por el rey. Óyeme bien. Y cuando le halléis, hacérmelo saber. Vean cómo dijo él: cuando lo encuentren, me lo hacen saber, para que yo también vaya. Vean cómo hizo él. Vean, voy a decirle cómo hizo. Para que yo también vaya y lo adore. Así dice. ¿Oyó? Y entonces, ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que había visto en el oriente iba delante de ellos hasta que, llegando, se detuvo sobre donde estaba el niño. Vamos a seguir. Verso 13. Después que partieron ellos, Mira bien. No, verso 12. Pero siendo avisados por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueño a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Los de la iglesia no responden. ¿Qué? ¿Cuál era el peligro de Jesús? Si era un bebé. ¿Cuál era el peligro de Jesús? ¿Qué peligro tenía? Era Jesús para Herodes, dígame, si era el rey. ¿Ah? Porque era pequeño. Voy a decirle cuál es el peligro. El peligro no era el niño, sino lo que él iba a hacer. El golpe tan duro que le iba a meter el diablo, que lo iba a dejar totalmente destruido. Así son tus hijos hoy. El diablo quiere acabar con tu matrimonio, el diablo quiere acabar con tu familia, porque tus hijos son un tesoro que hoy tú los ves pequeños, pero mañana serán grandes y poderosos. Y hoy la gente se está dejando echar mentira del diablo. Y se están separando. Y están dejando a los niños sin papá. ¿Qué tal que Dios le hubiera dicho? Oye, deja a esa vieja ahí que se friegue. Oye, tú con el niño. No, cogió a la mamá y al niño y se lo llevaron. Dios siempre piensa en familia. Dios siempre piensa en familia. Dios piensa en familia. Siempre en familia. Cuando salieron de Egipto también salieron en familia. Siempre Dios piensa en familia. Y cuando los atesa en familia también. Pastor, yo no tengo familia, yo me he equivocado mucho. Arrepiéntete. Sí, arrepiéntete, tiene que arrepentirse. Que ha hecho lo que le ha dado la gana. Los que estuvieron el primer día saben lo que yo hablé. Del camino de bendición. Y arrepentirse es que diga: Señor, yo no puedo seguir así, muéstrame tu camino, ven, yo quiero aprender cómo es que es el diseño, cómo es el plan, cómo es el proyecto este de familia tuyo. Sigamos. El diablo ataca a la familia desde todos los flancos. Los ataca como esposos. Los ataca como padres. Y los ataca por los hijos. ¿Estamos bien? El primer responsable es el papá. El primer responsable en el matrimonio es el esposo. ¿Estamos bien? A quien Dios le pide cuentas es el esposo. Y a quien Dios le da autoridad. ¿Cuál es el fin que busca todo esto? Destruir a los niños. Porque ellos son el fundamento de la sociedad. Ellos son lo poderoso. Entonces, déjame buscar una cita aquí. ¿Vamos bien? Dígame que sí, por lo menos. Dios ha puesto un orden en la familia. Dios ha puesto un orden en el matrimonio. En el matrimonio, Cristo, el esposo, la esposa. Hasta ahí va matrimonio. En la familia, Cristo, los padres y los hijos. Vamos bien. Los padres. Los padres. Tienen autoridad como padres. Ahora, funcionan distinto la mamá del papá, pero con igual autoridad. Ojo, que mucha gente puede que no le parezca esto correcto, pero es correcto. Son los padres con igual autoridad funcionando distinto dentro de una misma visión que gobierna a la familia. Entonces, Éxodo capítulo 4, en el verso 18 dice: así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo: iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés: ve en paz. Dijo entonces el Señor a Moisés en Madián: ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos. Ojo. Moisés tomó su mujer y sus hijos. Eso de que el esposo se va y que ha trabajado 8 meses y después vuelve. Que el esposo y que se fue y que porque se está rebuscando, porque la situación está mala y vuelve. ¿Verdad? Siga. Tomó a su esposa y a sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también a Moisés la vara que Dios, de Dios en su mano. Para ir ahora a la vara, que más tarde la vamos a mirar. Verso 24. Aconteció en el camino que en la una posada el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. ¿A quién iban a matar? Oye, pero si Moisés no era barbarísimo, ¿eh? Lo acababan de llamar. Dios le dijo: yo voy a hacer grandes cosas contigo. Vamos a desarmar ese Egipto para arriba y patas para arriba. Ese faraón va a quedar, mejor dicho, arreglado. Y ahora, mira el cuento ese, dice ahí: entonces Séfora tomó un pedernal afilado, o sea, una piedra, y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo: a la verdad, tú eres mi esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo: esposo de sangre a causa de la circuncisión. Escúchame. Era responsabilidad de Moisés, como cabeza de esa familia, era responsabilidad tener a sus hijos en pacto con Dios. Y la señal de pacto era la circuncisión. Óyeme bien. La unción, el poder de Dios, el celo de Dios, no respeta pinta. Se lleva por delante y ordena a quien tenga que ordenar. Moisés, el llamado a libertar al pueblo de Israel de Egipto, no estaba bien. Pero la esposa fue inteligente y tomó su posición y salvó a su familia. ¿Estamos bien? Tú tienes que estar derecho con Dios para tener a tu familia guardada. Mujer, hombre, padres, tengan y estén rectos con Dios. No pongan en peligro a su familia. Hay hombres que les gusta estar haciendo vainas por ahí por la calle. Viene un loco y dice: ahora le voy a matar a un hijo para que le duela. Por favor, no sea necio. No pongas en peligro tu familia por irrespetar al Señor. Mensaje dado. Seguimos. Los padres son la autoridad espiritual de la familia. Primer libro de Samuel, capítulo 2, versos 27 al 30. Samuel 2. Aquí tenemos nada menos y nada más que a Elí. ¿Quién era Elí? Sacerdote. Primera del libro de Samuel, capítulo 2, verso 27. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo así: así ha dicho el Señor, no me manifesté yo claramente a tu casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón. Y yo te escogí para mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofrecieses sobre mi altar y quemases incienso y llevases efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis pisoteado, hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo te mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho el Señor: nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Obedezca a Dios. ¿Usted quiere una familia poderosa? Empieza a obedecer a Dios. Empieza a obedecer a Dios. Empieza a poner en práctica los principios. Pastor, ¿pero cómo usted quiere que yo haga esto de ahora? No, arranque. Empiece, disponga su corazón. Algo para aclarar, los pastores y los ministros de las iglesias no son ni padres ni esposos de ningún miembro de la iglesia. Ay, yo no sé qué pasó con mi hijo. Él iba todos los domingos a la iglesia, sí, pero allá en tu casa no, tú nunca le enseñaste a Cristo. Vieron fue el demonio en tu casa, pero no vieron a Cristo. Ni los pastores, ni los líderes, ni los ministros son los padres de tus hijos. Ni las maestras de escuela dominical, ni son tu esposo ni tu esposa. Pastor, ¿qué le traigo a mi hijo para que me lo corrija? ¿Cómo? ¿No tiene padre? Te puede pedir un consejo, pero usted tiene que cumplir su función. La máxima autoridad para un hijo es sus padres. Para una esposa, su esposo. Y viceversa, en la parte matrimonial, que tiene que ver con unción. Y esa autoridad, en cuanto a la parte de los demonios y el diablo aplica, el hombre tiene autoridad de parte de Dios de reprender y echar fuera todos esos demonios que quieran atacar y dañar a nuestros hijos. Los esposos y los padres ponen cerco por la autoridad que tienen. Exactamente, como dice mi esposa. El diablo busca quitar padre y esposo, porque eso es lo que le ponen el cerco. Y apenas tiene el camino, mira, expedito, lleva el pelado. Es que yo amo a mis hijos. Si usted lo ama, ya usted hoy estuviera arrepentido. Claro, porque esto es lo que está sucediendo, esto es lo que se ve. Familias destruidas y pelados por ahí haciendo lo que les da la gana. La mayoría de los pelados que atracan y roban son puros peladitos porque no tuvieron padres. Un pastor no tiene mayor autoridad que un papá o una mamá sobre los niños, sobre sus hijos. La escuela dominical ni la escuela de tus hijos reemplazan la familia, que es el verdadero lugar de educación y formación. Ni la escuela dominical, ni la escuela donde estudian tus hijos, académica, secular, reemplazan a la familia como centro de educación y formación. O sea que donde hay que formar a nuestros hijos es en la casa. Que el pelado va partiendo todo, tú lo vas corrigiendo. Que el pelado mal hablado. Ay, tan lindo, dice peputa. Dice peputa, ay, qué lindo, qué lindo. Dice paputa, ay, qué lindo. Va a ser malo, ay. Hagan así, hagan así. Y después, se me salió de las manos. Mira cómo baila serrucho. ¿Cómo perrea? ¡Wow, wow! Sigamos, así fue. Y después cuando salen embarazadas. No salen perras. Tenemos un ejemplo, esposo, esposa en la Biblia, que es el que usted debe aprender a identificar. Esposo, esposa es Jesús, me he dicho, Jesucristo y la iglesia. Ya lo vimos ayer, la relación Cristo y la iglesia. ¿Verdad? Y tenemos la relación Padre-Hijo. Dios y Jesús. Entonces uno de ahí tiene que aprender. Tiene que aprender. Entonces vamos a mirar qué es un padre. Un padre, ¿qué es un padre? Definición de padre. Porque en una familia hay un padre, una madre y unos hijos. Entonces vamos a ver qué es un padre. Un padre es un varón. Con B pequeña, varón, no es gran varón, sino varón. O sea, el gran varón, la canción. Este pastor sabe de música. Varón que engendra. Varón que engendra. Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1. Vean, este seminario y todos los seminarios nuestros son así como usted lo ha visto. Teníamos como 3 años o más que no hacíamos seminario. Gratis, sabrosones. Oye, intensos. Proverbios 1. Oye, hijo mío, la instrucción, verso 8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecie la dirección de tu madre. ¿Ya viste? ¿Ah? No es el papá más que la mamá. Vamos bien. Vea, si verdaderamente se pagara por hora de trabajo, hay hombres que yo me gano 2 millones. Tu esposa se gana 7 y no dice nada. Se debería ganar 7 y no dice nada. Entonces, lo que es ese chef psicólogo, mejor dicho, aseadora, lavadora, mejor dicho. ¿Eh? Maestra. Oye, qué cosa. ¿Eh? Y eso que no he dicho todo. Sigamos. Proverbios 6. Proverbios 6. Verso 20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos en tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despierte. ¿Ah? ¿Está viendo? O sea, hay una importancia en el papá, hay una importancia en la mamá. Entonces, ¿qué es el padre? El varón que engendra. ¿Qué es engendrar? Ponga allí para que usted se Engendrar significa causar. O sea, el varón que causa. El varón también significa producir. El varón que produce. También significa ocasionar. O sea, el varón que ocasiona. El varón que propaga, propagar. Vamos bien. O sea, ser padre no es el mero hecho de engendrar biológicamente una criatura. Óyeme bien. Ser padre no es el mero hecho de engendrar biológicamente una criatura. Es el hecho de producir, engendrar, causar en ese muchacho algo positivo. Algo que glorifique a Dios. Un padre es el que produce en ti algo para que avances. Ocasiona en ti cosas para que avances. ¿Sí ves? Ese es un padre. Entonces un padre es un nutridor, es un protector, es un sustentador, es un mentor, es un modelo, es una fuente. Vamos bien. Estamos hablando de la familia. Un padre tiene que ser modelo, inspiración. El premio Nobel de la Paz, en el discurso de él, en el discurso de la nación del 2013, Barack Obama dijo: lo que hace un hombre a alguien no es la habilidad de concebir un hijo, sino el tener la valentía de criarlo. La valentía de criarlo. Hay padres que no parecen padres, sino perros. Y da tristeza que haya mamás que parezcan perras. Porque no crían a sus hijos. La verdadera labor está en criar en la familia. Que haya crianza, que haya ambiente de crianza. El padre es la figura de autoridad. Es la figura de autoridad en el hogar. Y la sociedad tiene autoridad, ¿sí o no? Hay alcaldes, hay gobernadores, hay soldados, hay policías, hay de toda cosa. Entonces, donde se aprende a vivir en sociedad siguiendo normas, leyes, es en la familia. La figura de autoridad se define como quien rige o ejerce poder sobre otros, infundiendo respeto y obediencia. Quien rige y ejerce poder sobre otros, infundiendo respeto y obediencia, siendo referente con respecto a justicia, moral y valores. Normas. ¿Estamos bien? Entonces, cuando un muchacho no tiene figura de autoridad en su hogar, no respeta en la sociedad, nada. ¿No sabe? Ahora, respeto no es lo mismo que temor. Hay hombres y mujeres que no tienen respeto en sus casas, sino tienen los hijos tienen miedo, pánico. No hacen las cosas porque han sido educados, sino porque tienen miedo Entonces reaccionan. Y no sé por qué se fue mi hija de mi casa. Si yo le daba todo, si todas las patadas que le daba de la pelada se fue corriendo. Apenas vio el primer playboy que se le apareció por ahí, se fue. Quería salir de ese tormento que vivía. Voy siendo claro. Entonces, el padre debe ser el ejemplo y el entrenador de su familia. Proverbios 22. Ejemplo y entrenador. Con el ejemplo se enseña. Con el ejemplo se enseña. Yo voy a dar un ejemplo a alguien. Entonces yo le muestro. Mira, esto es... Hagan algo parecido a esto. Este es el ejemplo. Este es el ejemplo para que hagan algo parecido a esto. Ese es el ejemplo. Y con el entrenamiento se hace. Se confirma que se está llevando a cabo prácticamente la enseñanza. O sea que en la familia, aparte de dar la instrucción, hay que hacer el ejemplo y hacer que funcione el ejemplo. Proverbios 22, verso 6 dice, instruye, instruye. Palabra clave, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. O sea, instruye al niño ahora. ¿Sí es? Empieza a prepararle, a instruirlo. ¿Cómo es el proceso de Dios con él? Instruye al niño en su camino. Tienes que empezar a ponerle las pautas al muchacho. Las leyes estas de libertad de personalidad y libre desarrollo de la personalidad son diabólicas en cierto sentido, porque han quitado la patria potestad y es el derecho que tenemos como padres de formar a nuestros hijos. Un muchacho no puede hacer lo que se le venga en gana. Escúcheme bien. Voy a hacer una pregunta sencilla. ¿A un pelado de 3 meses se le puede dar una cazuela de marisco? No. ¿Y por qué a pelados de 8 años los ponen a ver pornografía? Y enseñarles sexo que no, vainas de sexo que no deben aprender. Así como físicamente se daña un estómago, mentalmente se daña un muchacho y espiritualmente también. No nos dejemos echar mentira. El barbucha fue un instrumento del diablo. Y tú hace poco magistrados pecadores. Busquen quién es el barbucha que hizo esas leyes. Ya peló. Lo primero que se le debe enseñar a nuestros niños es quiénes son ellos. ¿Quiénes son ellos en Cristo? Lo primero que tienen que aprender es quiénes son ellos en Cristo. Escúchame, ¿tú sabes cuándo se abusa de algo? ¿Cuándo se abusa de algo? La palabra abuso. ¿De dónde viene la palabra abuso? De ab, ave, ab y uso. El uso más allá. Más allá del uso. Cuando yo cojo... Voy a echar un chiste. Yo voy y le digo... Kenny, ves allá al frente que te presten la tijera de cortar tela. Entonces va Kenny allá al frente, y cuando está allá al frente, mi papá que le preste la tijera de cortar tela. Entonces la señora le dice, ay, mijo, pero si yo en tu casa vi una tijera también de cortar tela. Sí, es que vamos a cortar una lámina de zinc. Sí, le van a abusar de la otra tijera. Van a darle un uso incorrecto. La mayoría de las veces cuando se hace uso incorrecto es porque no se sabe cuál es el uso correcto. ¿Vamos bien? Entonces, cuando uno sabe quién es uno, de uno no abusan. Porque tú dices, te me vas ubicando. ¿Sí o no? No te manipulan. Entonces, lo primero que hay que reforzar en el niño, en mi esposa y en uno mismo, en la identidad, ¿quién somos? ¿Quiénes somos? El primer ataque que le metió el diablo a Jesús, y venía Jesús, mira, el poderoso, venía con toda la unción, y se le aparece el diablo y le dice, si eres hijo de Dios, ¿qué le puso en duda? Su identidad y la paternidad. Tremendo. Y a nosotros sí nos enseñaban la paternidad bien. Ahora te voy a traer a mi papá. ¿Sí o no? Uno sí decía eso con ganas. Te voy a traer a mi papá. ¿Pero ahora qué va a traer a quién? A la pandilla. ¿Eh? Porque la pandilla es lo que el diablo está utilizando para dañar a nuestras juventudes. Entonces, lo primero que tienes que tienen que enseñar es quiénes somos. ¿Quién me dice ahora? ¿Cómo debe entonces un padre instruir a sus hijos? Lo primero que hay que mirar es qué significa instruir. ¿Qué significa instruir? Porque la gente no sabe qué es instruir. Y se lo digo a los que vienen, que han estado viniendo. Este es un ministerio de enseñanza. Esta iglesia es un ministerio de enseñanza. Aquí las prédicas son casi sí, casi parecidos a esto. Los invitamos mañana a las 10 que vengan. Yo sé. A las 9. Mañana a las 9. Porque yo sé que hoy no vamos a terminar. Y que Dios permita que ustedes vuelvan y sigan aquí aprendiendo. Tenemos una visión, mi hermano. Tenemos una visión aquí. Ahorita se la voy a mostrar. El instruir significa comunicar sistemáticamente. Óigame bien, instruir. Comunicar sistemáticamente ideas, conocimiento y doctrina. Comunicar sistemáticamente. Sistemáticamente. Yo soy ingeniero de sistema. Definición de sistema. Un conjunto de elementos que se interrelacionan entre sí para cumplir un objetivo. ¿Sí o no? Ese es el concepto tonto de ingeniería de sistema. Viene de la biología. O sea, que si se interrelaciona, usted no puede ir en un orden y de pronto volarse el orden. Eso no es instruir. Tiene que ser consistente, ordenado, lógico en lo que usted está diciendo, haciendo y enseñando. Comunicar sistemáticamente ideas, conocimiento o doctrina. ¿Cómo se hace? Se lo voy a decir cómo se instruye. Se instruye con la palabra. Ya lo leímos ahí en Proverbios 1. Con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Porque ella es la que me da a mí la instrucción y el orden. Porque la palabra de Dios es la que establece la voluntad de Dios. ¿Estoy siendo claro? Ahora, yo tengo que instruir, pero también tengo que disciplinar. Instrucción y disciplina. ¿Qué es la disciplina? Meterle dos garrotazos al pelado. No es eso. Meterle un grito. Tampoco es eso. Dejarlo hacer lo que le dé su gana, para que cuando se reviente aprenda. Tampoco. Es el conjunto disciplina, conjunto de reglas o normas. Cuyo cumplimiento de manera constante conducen a ciertos resultados. Por eso es que llaman la disciplina militar. Porque son un conjunto de ¿qué? De normas, procedimientos, reglas. El soldado va caminando y un superior que tiene que... ¿Quiénes prestaron aquí el servicio? Va caminando y ve un superior que tiene que hacer. Tiene que saludarlo. Tiene que saludar. ¿Le gusta el superior o no le guste? Porque si el soldado pasa y no saluda al superior, el superior le mete una patada que, mejor dicho, apenas 22 de pecho. Mínimo, 22 de pecho por no hacerlo. Bueno, dentro de la familia se debe disciplinar a nuestros hijos. Escúchame. Hoy los hombres quieren disciplinar a sus esposas, pero no a los hijos. Cuando los dos están llamados a disciplinar a sus hijos. O sea que yo como padre y mi esposa como madre tenemos que establecer normas, reglas, procedimientos en nuestra casa. Por ejemplo, el que se despierta arregla el cuarto, por decir algo. Hay que orar, hay que leer la palabra, hay que ir a la iglesia, por decir algo. Hay que acostarse a ciertas horas, hay que hacer las tareas antes de cualquier cosa, hay que estudiar. Hay reglas. Recoger los juguetes. Vamos bien. ¿Qué tienen que funcionar? Con los ojos abiertos, con los ojos cerrados. ¿Está lloviendo? Esté soleado. Esté de día, esté de noche, tiene que funcionar. Porque el soldado va caminando a la hora que sea, tiene que saludar al superior. ¿Vamos bien? No, pastor, lo que pasa es que las vidas modernas... Bueno, sigue tu vida moderna. Cristo es otra cosa. ¿Quieres una vida bacana? Aquí tienes el ejemplo. Proverbios 13. Ahora, la instrucción y la disciplina se dan dentro del hogar. Ojo, dentro del hogar, dentro de la familia. Tú no puedes coger a tus hijos y exhibirlo allá en el público. Vamos. Ahora le meto una garrotera a este pelado aquí. Paca, paca, paca, paca. Proverbios 13. Estamos aprendiendo, yo sé que estamos aprendiendo. Vea, hoy para rematar nuestro seminario, vamos a rematar. ¿Ya está para rematar listo todo ya? ¿Ya está listo para rematar? No, vamos a leer Proverbios 4, Proverbios 4. Proverbios 4. Dice, oíd, hijo, la enseñanza de un padre. ¿Qué hace un padre? Enseña. ¿Cómo enseña? Con la palabra, en concordancia con el ejemplo. Con la palabra, en concordancia con el ejemplo. No sea hipócrita, mentiroso. Y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza. No desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. ¿Estamos bien? El primer mandamiento con promesa, ¿cuál es? Honra a padre y a madre. Hebreos 12. Hebreos 12. Vamos bien, ¿verdad? Estamos aprendiendo. Pastor, ¿dónde está? Me está dando las generalidades. ¿Dónde, cómo yo aprendo a hacer eso? Aquí en el libro este está todo. Hebreos 12, verso 5. Sean vuestras costumbres. Ah, no, yo estoy leyendo mal. Hebreos 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo. Óyeme bien, no se alteren por la esa. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama, disciplina. Óyeme bien, yo disciplino a mis hijos porque los amo. Yo establezco normas, reglas, conductas de vida, porque tú lo que vas a enseñarlo es a conducirse en la vida. Porque yo lo amo. Porque la Biblia dice que el Señor al que ama disciplina y azota o corrige a todo el que recibe por hijo. Entonces tú como padre tienes que corregir a tus hijos. Ah, que él es igualito a mí. Ah, yo por eso no le hago nada. No, por eso tú pasaste tu vergüenza y estás donde estás. Tú tienes que corregir a tu hijo para que no pase las mismas vergüenzas, las mismas penas. Ser usted igualito que yo después de tomarse la corona. Ah, bueno, por estar eructando te pediste los trabajos y tu hijo también los va a perder. ¿Sí ves? Yo tengo que empezar a formar normas y a corregir lo que no esté conforme, de acuerdo a las normas. ¿Cuáles normas? Dios tiene todo su manual de cómo nosotros debemos vivir en familia. ¿Vamos bien? Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Óyeme bien. Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces soy bastardos y no hijos. Bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero este para los que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero después, diga después. Diga después. ¿Dará qué? Frutos apacibles de justicia. Escúcheme. Las estadísticas dicen que la mayoría de las personas que están presas en los Estados Unidos por delitos terribles nunca fueron corregidos por sus padres. Y lo que dicen es que les duele. Y dicen, si mi papá me hubiera corregido, si mi papá me hubiera corregido, yo no estuviera aquí. Mucha gente que no estudió, y pueden estar aquí entre ustedes, mucha gente que no ha estudiado y que están viejos, fracasados, sufriendo, dicen hoy, si yo hubiera estudiado, si yo hubiera hecho caso, porque a futuro se van a ver los resultados. Si tú instruyes al niño hoy y lo disciplinas en la disciplina del Señor, es garantizada el éxito de Dios. Si tú disciplinas a tus hijos, es garantizado el éxito. Escúchame, si tú no corriges a tus hijos hoy, la sociedad te los corregirá mañana. Y de la manera cruel. ¿Ah? Hoy no lo corrige, tan vivo que mi pelado, se trajo 3 borradores del colegio. Bueno, está bien, no lo corría. Mañana le dan 2 plomos. A lujo. Le dan una palera y lo dejan de coma en un hospital. Lo meten preso. Lo corrigió la sociedad. Sin piedad. Yo le decía a mis hijos cuando estaban más pequeños, yo prefiero que lloren ustedes hoy a yo llorar por ustedes mañana. Corrige a tu hijo hoy. ¿Estamos bien? ¿Cómo vamos? Proverbios 22. ¿Proverbios qué dije yo? 22. Verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará. Vimos allá que cuando Moisés salió, ¿qué le dijeron que no dejara? La vara. La vara. La vara. La vara. Escúchame. Cuando Moisés, la vara la usaba el pastor. Pero hay un punto. Cuando Moisés estaban atrás los egipcios, que los estaban persiguiendo, y el pueblo de Israel estaba allí, Moisés fue y le dijo, Señor, ¿qué hacemos? ¿Verdad? Y entonces Dios le dijo, deja, ¿por qué me clamas a mí? Dile a los hijos de Israel que marchen para que se abriese el mar, ¿verdad? Y le dijo, y tú levanta tu vara. La vara es señal de autoridad. O sea, dice aquí que ¿qué debes hacer entonces? La autoridad de la corrección. Tienes que corregir con autoridad. Por eso es que tienes que ser ejemplo. Padres, tienes que arreglar tu vida para que no traigas problemas a tus hijos. Tienes que tener autoridad. Tienes que ser ejemplo. Enciendes a palo el pelado. Ahora por ahí en las iglesias hay que... Y un tronco de tablita así que la vara de la autoridad. Y maltratan al niño. Si tú tienes autoridad, que los demás se avergüenzan. Oye, no, ese man es muy serio. Ese man, cuando él le... Caminan solos. Nadie le va a decir nada. Porque, oye, este man sí sabe. Este hombre se comporta bien. Les da pena. A los hijos les da pena ofender a papá. Pero si tú eres un rajeleña, a huevollo. Ajá. Medio palo. Como padre. No te mantienes fino. ¿Qué te van a respetar? Proverbios 23. Verso 24. Mucho se alegrará el padre del justo. Oye, qué poder. ¿Por qué yo tengo que disciplinar e instruir a mis hijos? Para poder tener alegrías. Qué bacano cuando los papás de uno dicen, tengo un hijo ingeniero que está trabajando en Houston. Ay, qué poder, qué sabrosura. Y el tuyo está metido en una cárcel allá. Él no hizo nada. Mucho se alegrará el padre del justo, y el que engendra sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te dio a luz. ¡Qué poder! ¿Ah? Me gusta esa a mí. Me gusta esa. Pero hay un problema también. Proverbios 17. Tú cuando corriges a tu hijo con autoridad, tú lo libras de la muerte. Dice Proverbios 22:13. No rehuses corregir al muchacho, pues si lo castigas con vara no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Es Proverbios 22:13 y 14. Pero Proverbios 17, ya vimos lo que le pasa al hijo instruido. El hijo instruido es ¿qué? Alegría, ¿verdad? Para sus padres. Y el Proverbios 17:21. Por aquí voy a ir terminando y mañana seguimos. Mira todo lo que me falta. ¿Cuántos van a venir mañana? Mira lo que dice. El hijo necio, óyeme bien, el hijo necio es pesadumbre de su padre. El hijo necio es pesadumbre de su padre y amargura a la que lo dio a luz. Lo dice la palabra de Dios. Corrija a su hijo, mi hermano. Instruye a su hijo. Ya voy a explicar. El hijo necio es pesadumbre de su padre. Proverbios 17:25. Y amargura a la que lo dio a luz. Proverbios 17:21. El que engendra al insensato. Ya vimos la palabra engendrar, ¿verdad? El que engendra al insensato, para su tristeza lo engendra. Y el padre del necio no se alegrará. Y el padre del necio no se alegrará. ¿Qué es un necio? ¿Qué es un insensato? ¿Necio o insensato? ¿Qué es? Una persona necia es una persona deficiente en juicio. Una persona deficiente en juicio. O sea que no sabe separar una cosa de la otra. Deficiente en sentido común. Deficiente en inteligencia. Una persona no formada. Una persona ignorante. Porque no fue instruida. Como no fue instruido, ¿es un qué? Ignorante. Como no tiene parámetros de conducta, porque no vio normas nunca, entonces no puede hacer juicio. No sabe exactamente qué es bueno y qué es malo. Tiende para lo malo. Pero la palabra que más lo describe es la palabra estúpido. Es un estúpido. El hijo sin formación. El hijo que no fue adoctrinado. El hijo que no fue instruido. El hijo que por cuanto estuvo al garete no tiene parámetros en su vida de conducta, va a la que sea. Terminamos por aquí por hoy. Deuteronomio 6. ¿Qué nos dice entonces la Biblia a nosotros los padres? En nuestra formación de familia. Deuteronomio capítulo 6. Y yo espero que mañana estén por acá. No pude avanzar más porque realmente ya no podemos avanzar más. ¿Qué hora es ya? Dice Deuteronomio 6, verso 5. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontal entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Esto no es ser un cantaletoso religioso cristiano evangélico, sino que en cada aspecto de tu vida familiar tú tengas como parámetro la palabra de Dios. No es cantaleta, es vida práctica. Vamos bien. Hay unos papás que son unos cantaletos, entonces pero le coge fastidio al evangelio. ¿Sí o no? Entonces, otros que son al revés, no dicen nada. Entonces, el pelado nunca sabe nada. Josué 24:15. No, voy terminando, estas son las últimas citas. Voy terminando. Ya estoy terminando, ya estamos terminando. No se pongan pesados que ya estamos terminando. Además, si ninguno se ha ido es porque está la vaina buena. Bueno, ya listo, vamos allá, vamos allá. Vamos por Deuteronomio. Josué. Escuchen. Vamos terminando, ¿verdad? 24:15. Óyeme bien. Josué habla. Escuchen, porque hay gente que se equivoca con esta cita. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero dice Josué, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Como padre tú decides a quién sirves. ¿Al demonio o a Dios? Sencillo. Si no sirves a Dios, sirves al demonio. ¿No hay más? ¿Blanco o negro? ¿Estás en el reino de Dios o estás en el mundo? Esto no tiene más vuelta. Entonces, es nuestra responsabilidad decidir qué queremos para nuestra familia. ¿Cómo hacerlo? La palabra te enseña. El Espíritu Santo te guía. Como padre, a ti el hijo te puede echar mentira y el Espíritu Santo te dice la verdad. Tienes un ayudante. Tienes un maestro que es el Espíritu Santo. Pastor, yo no soy creyente. Bueno, esto solamente aplica para los cristianos. Porque es con el poder del Espíritu Santo. Porque es con la ayuda del Espíritu Santo. Porque es bajo la guía del Espíritu Santo. Porque es bajo el diseño de Dios. Y nuevamente yo le hago la invitación a usted. Si usted cree que su vida debe cambiar y que usted tiene que aprender y que usted dice, yo me he equivocado suficiente, el tiempo que usted le pida perdón a Dios y le diga, Señor, yo quiero empezar de nuevo. Tengo muchos años de vida por delante para disfrutar la bendición tuya. Me arrepiento de haber sido tan pecador, tan cabezón, pero yo quiero disfrutar de esto. Mañana lo invito aquí. No hace falta todavía que hablemos cómo un padre debe suplir las necesidades de su familia. Debemos hablar de cuáles son las necesidades que hay en una familia. Es que yo a mi hijo le doy de todo. ¿Qué es de todo, señor? Yo le pago el colegio y le doy la comida. Tú no le das nada. Eso se lo da el Sid Ben. ¿Sí o no? Juntos le dan esa vaina a los pelados. Tenemos mañana que mirar qué debemos enseñar a nuestros hijos. ¿Qué áreas deben aprender nuestros hijos y cómo la deben aprender? ¿Verdad? Debemos hablar sobre la mujer como elemento importante dentro de la formación de la familia. Vamos a hablar de la mujer virtuosa. Mañana los espero. Gracias por compartir con nosotros. Para oración, información o donaciones, escríbanos a nuestro correo electrónico tiemposdevictoria@yahoo.com. Y recuerda, Jesucristo es el Señor.